que me miraras con el corazón. Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando. Recién te conozco y ya me estás matando. Y ya me estás matando.